¿Cuántos quieren decir al mundo que él es nuestro amor? En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes. No puedo sentir enamorado estoy. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes. No puedo sentir enamorado estoy. De ti es mi corazón. Por eso vivimos alegres, Señor.